esta canción es para ti. Te lo dice Tina. Nunca verte en las mañanas, cuando despiertas en mi cama, respirar tu aliento cuando dices que me amas. Y me gusta verte sonreír, porque sé que es por mí. Sabes que soy ese loco que se enamoró de ti. Y no puedo evitarlo, y quiero gritarlo al mundo entero. Te amo y me escapo a volar a otro mundo, y te pienso un segundo. Te amo, es tanto que en un mal más profundo no logrará parar jamás este amor. No, no, no, no, no podrán, no podrán parar jamás este amor. Este amor no podrá. De las mañanas, cuando despiertas en mi cama, respirar tu aliento cuando dices que me amas. Y me gusta verte sonreír, porque sé que es por mí. Sabes que soy ese loco que se enamoró. Te amo y me escapo a volar a otro mundo, y te pienso un segundo. Te amo, es tanto. Todo lo nuevo en Cumbia Unida.